Listening. Palabras con artículo. Palabras sin artículo. Escuche en primer lugar cómo se pronuncian estas cuatro palabras. Ache. Pain. Ill. Illness. Ahora continuaremos con frases breves que incluyen la nomenclatura de algunas molestias menores. Advertirá que, salvo una excepción, los nombres se leen sin artículo. I've got stomach ache. She's got a headache. My father's got backache. Her brother's got toothache. His sister's got earache. My grandfather's got heart trouble. I've got heartache. He aquí otra breve lista. En ella aparece el artículo indeterminado, pero no para el nombre de la gripe, que no es un sustantivo contable. I've got a cold. I've got a cough. He's got a sore throat. She's got influenza. We've got flu. He's got a temperature. I've got a scratch. I've got a cut.